Bueno, estamos con Amanda Castaño. Amanda, contanos cómo hace cuánto viniste al barrio y cómo llegaste a él. Hace aproximadamente 20 años. 20 años. Yo vivía arriba de Valderrones. ¿Arriba? Sí, enseguida hay unas casas de dos plantas. Pero es una glorieta. En la exactamente. Esa construcción fue hecha, eran 19 casas hechas por Ramón H. No, Fajardo Vélez. Pero, ¿y cuánto llevabas allá? Yo viví, empecé, esa casa la inauguramos en 1970, en noviembre. ¿Viviste toda la vida en La Raqueta? 39 años vivimos allá y luego de que mi papá se murió nos vinimos para acá. Ese apartamento ya lo había comprado donde vivo. ¿Vos? Sí. Entonces, ya lo habías comprado y lo tenías alquilado. Alquilado lo tenía. Ya. ¿Ese es, vos vivís en dónde? 802. En el 80-802. Entonces, ¿cuándo lo compraste? Yo no me acuerdo, es que hace 20 años. ¿Hace 20 te viniste? Sí, y como dos años antes lo compré. Ah, ya. Exactamente. ¿Por qué lo compraste? La universidad nos dio las cesantías y yo quería invertir. Y a mí me gustaba mucho esta zona. Yo venía a misa aquí a la iglesia. Y cuando nosotros compramos allá, estaban construyendo aquí parte. Es que casi que eran como contemporáneos, sí, esa etapa, sí, y esta de acá. Sí. Yo creo que la etapa del 80 y del 90 fueron las últimas de acá. Sí. De Valderrones. No, la del 90, ahí donde está la piscina. ¿El bloque? Esa que es la etapa... ¿Aguamarina? Sí, la Aguamarina, no, la del frente. Ah, la quinta, sí. La quinta, y nosotros somos la manzana 3. Ellos son la manzana 5. Manzana 5. Que son las mellizas. Ajá. Bueno. Y que fueron los únicos apartamentos o edificios en altura construidos pues 8, como 9, con el sentido, ¿cierto? 8-9... apartamentos y pisos. Ajá, 8 y 9 pisos. Sí, sí. Y tienen ascensor. Tienen ascensor. Esa es una diferencia con todos los demás de acá. Bueno, entonces hace 20 años llegaste aquí. Hace 20, pero yo lo que quiero llamar la atención es que eso que llamaba Jorge Robledo, así lo pusieron, limitando con el colegio Jorge Robledo, estaban como en la misma etapa de edificación. Y eso, por eso te digo. De construcción, contemporáneos a Carlos. Sí. Nosotros nos pasamos, inauguramos en 1970. Yo creo que la única diferencia era que Fajardo Vélez construía no para vivienda popular y este hecho para vivienda popular. No, lo de nosotros era como para estrato 4. Sí. Pero no popular. No. Ahí no había. Vivienda de interés social no había. ¿Y sabías que Carlos C. pues también por territorialmente va hasta la 70? O sea, comprende también. Eso fue nuevo porque primero no era así. Ajá. Sí. Bueno, contanos cuando llegaste o antes en esos años, pues porque vos decís que te gustaba el territorio. Sí. ¿Cómo describís Carlos C. Restrepo en los años que los ha conocido? Cuando lo has conocido, sí. Cuando vivíamos arriba. No, pues que subíamos por Colombia, yo ya empecé a trabajar y aquí había, era como unas casas que tenían un balcón afuera y tenían aquí afuera. Ahí al lado del puente. Al lado del puente peatonal. Ahí había una construcción y era como en azulejos. Sí. Es que me acuerdo como de eso. Sí. A nosotros nos empezó a gustar esto, yo tenía un hermano cura que ya se murió. Y él venía a alfabetizar, catequizar a la iguana. Y él conocía esto, estaba era puros pantanos. Y nos decía, es que vea esa zona, es muy bueno. Eso va a ser el nuevo Medellín. Y eso hace muchos años. Muchos años. La iguana estaba llena de tubulos. Cuando eso, no tantos, pero sí estaba empezando, exactamente. Apenas empezaba, o sea, una migración ahí. Sí. y eran el robledo y de resto mangas. Y de resto eran mangas, sí, pero a nosotros nos tocó, ya estaba como construido eso. Nosotros llegamos cuando estaba el CIAS todavía funcionando. Funcionando. Que después pasó CIAS atrás y el ICITO adelante. Sí. Nunca se me olvida eso. Ah, era el CIAS atrás. Sí, sí, sí, sí, sí. El ICITO adelante. Sí, sí. ¿Y cómo funcionaba eso? Ah, no, eso fue un descreste porque allá en el CIAS vendían cosas importadas muy bonitas, sí. Y electrodomésticos que no conocíamos. Y el ICITO todavía era de los toros, era un almacencito pero ahí. Pero es que CIAS era, ocupaba todo el espacio. Ya después entonces ya llegó el ICITO y ya como que los empujaron, ya se fueron para atrás. Y... La idea es que los toros pues vivían por ahí. Sí, sí, o... sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo eran las calles? Pues ya como este nuevo desarrollo que se daba por acá, entonces... ¿Cómo eran las avenidas, las calles, los árboles, las tiendas? Pues, ¿cómo era tu actividad cuando pues, ya dejaste tu vida entonces pasó estudiando allí, allá? No, trabajando. Ya estabas trabajando, ya habías estudiado. 1970, yo empecé en el 70 y en el 70 compramos la casa. Yo empecé en febrero a trabajar y en noviembre compramos la casa. Ya. Y nos pasamos como en diciembre o algo así. Uh-huh. Y entonces... No, eso era una cosa mucho más tranquila, los vecinos nos colaborábamos. Estaban, ¿cómo es que se llama? Al frente una... ¿Un Royal? No, ¿qué? ¿La Margarita? No existía, no, no. ¿Qué? Ah, un restaurante. Una cosa de un restaurante. Un grill, una... Pero existía, era mexicano. Era un... Ahí donde queda Cocorico ahora. A todo el frente... A todo el, no, más en el arriba. Contemporá- ah, más arriba. Más arriba. Nosotros salíamos y a todo el frente quedaba esquina, un restaurante. En esa esquina, muy famoso. Es que habían varios. Estaban los recuerdos. Los recuerdos también, eso nos pero, tocó. Pero allí, en donde era el contemporáneo, había otro. ¿Te acordás? Había sí, otro. Sí, había otro. Pero y más arriba. Arribita del parqueadero del ICITO había otro, ahí cruzando Colombia. Ese se llamaba El Viejo Baúl. El Viejo Baúl. El Viejo ¿Tupinambá Baúl. Dónde era? Eso no era, queda por la 70. Ah, ese Tupinambá sí es en la 70, pero bueno, sí era El Viejo Baúl y había otro aquí como de tangos, yo no me acuerdo, pues yo estaba muy chiquito. Sí, sí, sí, había uno, yo no me acuerdo ese cómo se llamaba, pero El Viejo Baúl, como El Viejo sí, Baúl sí, sí, o yo no sé así. Qué, que ahí cantaban los... Los Tres Reyes, no, ¿cómo se llama? El Chachalero era. No, no, no, era el trío, un trío famoso. El Matamoro. No, trío. Bueno. Las calles, no, era todo tan fácil. Y buen servicio de buses, todo muy tranquilo. Nos movíamos. No estaba abierta la de 65. Ay, la tranquera. La tranquera, allí en el contemporáneo. En la 65. Sí, ahí en el contemporáneo. En la 65 con al frente Colombia. De los Sauces. Sí, señor. La tranquera. Ahí quedaba. Porque cuando nosotros terminamos bachillerato, o no, cuando nos graduamos en la universidad, vinimos a celebrar ahí en la tranquera, yo me acuerdo. Bueno, hablemos de los últimos 20 años. Aquí en este territorio ya pues en Carlos Edén tradicional, ¿cuáles han sido las prácticas culturales que vos recordás? Pues como que has vivido pues en este bloque en especial que es tan cercano a Colombia, el puente peatonal, ¿cierto? Como... Ve, por ejemplo, de las cosas grandes a mí por ejemplo no me interfiere mucho la bulla de aquí. Somos, no, yo no me doy cuenta qué pasa ahí. Bueno, yo disfrutaba mucho aquí la parte cultural. Los conciertos. ¿De quiénes? ¿En dónde? Por ejemplo, en la biblioteca hacían la música, yo iba a la biblioteca. Yo me mantenía en la biblioteca, sacaba los libros y, uh-huh. y lo disfruté mucho. La biblioteca vieja. Aquí, es que aquí hacíamos actividades, Mauricio. Uh-huh. me acuerdo que aquí tenía, cuando la feria, no era la feria de libros, yo no me acuerdo cuándo, que aquí ponían los tablados también. Sí, en ese parqueadero. En ese parqueadero. ¿Como un bazar o qué? No, después, tan rico cuando hicimos los trueques. Los trueques. Los trueques para mí era fabuloso. Yo participé mucho en los trueques. La parada juvenil. También, exactamente. Uh-huh. Y en los últimos años, que ya llevamos como viejo 15, he estado siempre en el aula abierta. Llevo por ahí apenas un año sin ir. El aula abierta es de lo más interesante que tengo. ¿La aula abierta es en dónde? Es un... aquí en la biblioteca, sí. Siempre aquí en el aula. Los miércoles, los martes en la mañana. Los miércoles de 8 a 12. Ajá. Primero eran aquí adentro de la biblioteca, ya sí. Eso es muy interesante. No, es un curso regular. El tema, el último, no me gustó, el de ahora como que está, y ahora lo estoy viendo por YouTube. ¿Sí? Sí, muy ahí interesante. ¿No te gusta ir? No, es que este año he tenido como dificultades, entonces... Sí. ¿Y cuáles son los temas? Es los temas los de... Siempre atravesado por la filosofía. Ajá. Porque esa es un curso regular del Instituto de Filosofía. Entonces ahí vienen estudiantes... ¿A qué Tito? Vienen estudiantes matriculados regularmente en el curso de filosofía. Ellos tienen que asistir, hacer trabajos, los exámenes, todo. Y la universidad entonces permitió que vengan toda la gente que quiera. Eso es abierto. Uh-huh. Aquí encontramos todos los jubilados, los intelectuales de Medellín, vienen acá. Sí. Eso es, no, no, es un regalo, pues, que te digo. Tiene una clientela, mejor dicho, cautiva. Asegurada. Ahí vienen por ahí unas 100 personas. Entonces le están haciendo ahí en la Torre de la Memoria. Hoy le hicieron. Ajá. Por ejemplo, hoy, y uno a las 10 y media de la mañana encuentra cantidad de gente por aquí. Sí. Eso es un encuentro hermosísimo. ¿Y entre esa gente hay como relación más allá de esa escuela, de esa cátedra? Y ahí han salido unos grupos muy, muy, que los aprovechan mucho. Uh-huh. En los clubes de lectura. Yo, por ejemplo, tengo con Marcos Vallejo y unas compañeras, club de lectura los martes por la mañana. Sí. Y eso salió de allá. Y así ha habido muchos, sí. Mm. Muy interesante. Qué bueno. Mm. Algo bueno, que de pronto muchos no conocen. Que, a ver, como que... Yo, por ejemplo, celebro mucho lo de los mercados de acá. Uh-huh. Que estaba primero allá afuera, que le pusieron problemas. Sí. Los trajeron para acá y ha sido mucho más exitoso para ellos, pues sí. Sí. Sí. ¿Cómo les va mucho Te lo han mejor? Dicho, la percepción. Sí, sí, sí, ¿por sí. qué? Porque aquí sube más gente. Se ve más. Se ve más. Y ya está mucho más extendido, está mucho más, vienen más participantes también. Uh-huh. Bueno, el mercado que nosotros tenemos aquí, que viene los miércoles, eso es de gran ayuda. Ajá, ¿por qué? Sí. Porque es que toda la gente... ¿El ajuste? No, es que ni el ajuste. Muchas señoras compran todas las verduras y las frutas ahí. Ese señor lleva varios años por claro, este... Claro, primero quedaba de abajo casa. De ustedes. Exactamente. Y ahora entonces aquí hubo señoras, pues, que yo digo que estaban en el lugar equivocado, que no, que lo quitáramos, que porque hacía mucho... Nada. Entonces, el señor no deja un papel en el suelo. Bueno... Otra cosa que me pareció importante, el trabajo el que hicimos aquí, averiguando qué significaba Carlos C. para los visitantes, porque no era, bueno, lo hicimos preguntando a algunos, porque eso fue... Gracias. Muchas gracias. Apartamento por apartamento. Y la intención era cómo veían el barrio. ¿Cómo veían el barrio? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo veían? Tanto los residentes como los que venían acá. Uh-huh. De las cosas concluyentes era, pues, la gente que era un vividero muy bueno. Segundo, para los visitantes, que era un sitio de encuentro, que eso me pareció muy lindo. Bueno, Ese trabajo lo deben tener por ahí guardado porque eso se hay tabuló. Hay que rescatarlo, sí. Se tabuló. Sí. Bueno. Hay chocolatina. Gracias a Conectín tengo. Otra cosa que hay que rescatar mucho aquí, Mauricio, es toda la gente importante de Medellín o de Antioquia que ha vivido en Carlos E. ¿Conocías algunos de ellos o tenés referencia de algunos de ellos? Es que no me acuerdo. Ojalvo. Ese era de la Fundación Suramericana. Pero no, es hermano de él. Ojalvo. Trabajó en la Universidad de Antioquia junto con su esposa que se llama Teresita. Ella es abogada. Yo creo que también es abogado. Sí. Él fue el director del museo de la Universidad de Antioquia. Y parece que ellos vivieron aquí en la unidad de nosotros. Pues yo, es que a mí no me tocó, pero sí me han dicho como de gente muy importante, sí, que vivió aquí en esta, ahí tenemos en esta unidad. Ahí tenemos uno monitoreado. Eso me parece muy importante. Ajá. A mí me contaba eso la Marión. Sí. Marión era un personaje aquí. Era un personaje. Sí. De ese tiempo que has vivido aquí en el barrio, contanos de los hechos así como más felices, más gratificantes, pero también más asustadores o negativos. A mí no me tocó la época de las bombas aquí en Mauricio, no. Pero sí me tocaron arriba. Ajá. Y eso afectaba también a Carlos. A mí me tocaron las dos bombas de Pablo Escobar, porque cerca de nosotros, esto no es para ponerlo ahí. Eso no es para ponerlo ahí. No. Cerca, ahí en la Raqueta, como decís, ahí vivía un magistrado. Ajá. Y lo cuidaban permanentemente. Y a ellos le pusieron la bomba al frente, que era donde quedan las margaritas, unirroyas. Sí. Eso fue horrible. Eso para fue mí, horrible fue. Y a los 10 días fue la segunda, en Valderrobles. Ah, es que un carro que explotó allá. Un carro que explotó, los muchachitos. Unos malosos que vivían ahí. Que vivían ahí, lo iban a explotar en otra parte y le de modo que ahí. A mí no me tocó, aquí cuando hubo la bomba, no me tocaron las cosas horribles de Carlos E. Ya, y momentos así gratificantes, alegres, felices que hayas vivido, que no, te recordes. Sí. Yo aquí he sido feliz. Te digo, pero feliz. Algo así que te haya marcado. A mí me... ¿O qué no dejarías pues por fuera? No, a mí me... No sabes cuánto disfruté los trueques. Yo he bregado como a ser activa pues aquí en las cosas. Esos trueques, cómo los preparábamos. Hicimos como 3 trueques, pero hermosísimos. Es que la gente como donaba, como hacíamos. Pues, ¿quién era la directora de eso? Una niña que teníamos los billeticos todavía. Los Carlos E. Me acuerdo. Todo lo que llevábamos y todo el mundo peleando con las cosas. El último que hicimos fue muy lindo porque vinieron los campesinos de Santa Elena y... Eso fue grandísimo. No, eso fue hermosísimo. ¿Te acordás de Pablo Mayallo? Pablo era el que nos guiaba ahí. Ah, sí, me acuerdo. El argentino. De él. Claro, claro. Y él nos, tan nos... activo, tan bueno. Sí. Para mí eso fue increíble. Sí. Lo otro, pues las ferias del libro también. ¿Te acordás cuando nos entregaron el parque? Sí, me acuerdo cuando nos entregaron el parque. No, y lo otro que me parecía. Hay una cosa que nunca se me olvida. Un desfile de carros en la Feria de las Flores que nos atravesamos allá cuando iba Luis Pérez, todo pinchado. Que por eso quitaron la pasada del desfile por ahí. No, eso fue muy lindo. ¿Eso lo podemos considerar un momento feliz, gratificante o triste? No, a mí me parece que era feliz. Ay, no, a mí como las protestas me han gustado tanto. A mí decía, no, es que... A vos que te tocó esos años como 3-4 de lucha con el parque cerrado, eso ¿cómo te influyó? ¿Cómo te pareció ese tiempo en que el parque estuvo cerrado? Yo al principio estaba como muy pesimista. Que no se ganaba. Que no se ganaba. Y yo tenía un trabajador que nos hace como todos los arreglos en el apartamento, que le trabajaba a Ramón H. Y él decía, no, ustedes pierden eso. Hay mucha plata de por medio. Yo le decía, esperemos, Javier, esperemos. Y vea, ¿no? Eso fue un momento ese, fue importante. Triunfal. La gente como, recuerdo tanto a Ezequiel y a Margarita, que no vivían acá. Y cómo se venían y cómo dieron esa lucha. No, es que es increíble. Increíble. Todos ustedes, no todos. Todos nosotros. Todos nosotros, sí. Con las pancartas, con todo lo que... No, eso fue monumental, pues. Es un ejemplo para todas las juntas de acción comunal y las luchas de los pueblos. De ese tiempo, de estos últimos 20 años, has hecho amigos en el barrio. Y con esos amigos, ¿qué actividades llevas a cabo con ellos? Yo he sido muy amiguera. Y la cosa es que desde que llegué, mejor dicho, a los 6 meses, yo estaba en una junta, lo cogen a uno de bobo ahí. Y ahí mismo me montaron en una junta y dije, no más, mentira, es que he estado en la junta como 3 veces de esta unidad, de la número 3. El año pasado estuve presidente de la junta, ¿cómo le parece? Y llevo 4 años. Comité de convivencia y no me dejan salir. Dije, no, el año pasado yo estaba hasta aquí. Yo creo que parte de eso fue que me enfermé. Pero sí. Mucho camello con mucho eso. Mucho camello. Sobre todo las problemáticas con los vecinos. No. Aquí me ha tocado cosas duras. Porque aquí son muy celosos. Hay gente que molesta mucho. Pero de todos modos, esos amigos o esos vecinos, los no problemáticos, son los que se vuelven en sus amigos, o no todos, pues, pero no, algunos, no, no. ¿O qué? No, ¿cuáles son tus amigos? Aquí en el barrio, yo soy muy amiguera, yo creo que yo soy amiga de todos, de los senadores, de los porteros, de... No, yo tengo mucha gente, pero de salir, pues así. Pues, pero, ¿qué actividades en realidad? Pues, ¿te tomas el tinto o jugás? O, por ejemplo, con la gente que vas a la piloto. Con la gente de la piloto, porque ahí viene de muchas partes, vienen mis amigas, mis compañeras. Yo iba al club ese de mucha relevancia, el club de las señoras. Importantísimo. Es que ahí se cuajan cosas muy bonitas. Ahí salió una tuna. Ellas como se entretienen haciendo las gimnasias, los paseos. En esa época, hace, yo creo que por ahí 10 años hacíamos reinado. Ajá. Reinado sí, las sí. Señoras. No, pues es que qué cosas tan lindas. Y las fiestas que se hacen allá, las fiestas del amor y la amistad, ya celebran todo. No. Chao, que estén bien. No, gracias. Aquí se hacen cosas muy importantes, la gente, es que yo siempre he dicho que Carlos es un pueblo que lo único que le falta es el alcalde o el inspector de policía. Tenemos de todo, Mauricio. Sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Carlos C? A mí de Carlos C me gusta mucho el ambiente como de pueblo que hay aquí, más que todo por la amistad, ¿cierto? Sí. Si uno sale... Me gusta mucho eso. Claro que ahora se ha perdido más, creo que está llegando como la cuarta generación de visitantes, sino de... ¿Residentes? De residentes. Yo creo que van. Más o menos. Y fíjese, verá que esto siempre ha sido residencia de intelectuales, profesores de la Nacional de la Antioquia. Claro que ahora ha sido unas diferencias que a mí no me gustan. Son las residencias estudiantiles o inquilinatos que están apareciendo acá. Eso es una problemática muy tenaz. Nosotros en el bloque 80 teníamos 2. Afortunadamente ya los hemos calmado. Yo soy muy, me mantengo pues de veedora qué pasa aquí. Y en el bloque 80 Entonces empezaba con la marihuana, haciendo bulla, y ya muy juiciosos los hombres. Sí. Sí, pero es una problemática complicada aquí. De las relaciones con el Estado y como con el... Ve que otras cosas me gustan, perdón. Todo nos queda cerca, Mauricio, todo. Los bancos, el éxito, el mercado, la plaza minorista, nos queda cerca el centro, el hueco. El único problema es que no podemos pasar caminando por el puente. Es una problemática que tenemos. Pero de resto a mí me gusta todo. Sí. Un día me dice una prima, apaga dale, eso. Dale, tranquila. Me dice una prima que vive en el poblado. Manda, ¿por qué no vendes el apartamento? Le dije, mira, para lo que yo soy, lo que a mí me gusta, Carlos me soluciona todo. Quedó cerca de todo. ¿Te están invitando para dónde? ¿Para el poblado? ¿Qué? Que me fuera por allá, le dije, ve, yo no cambio esto por nada. ¿Encerrarme por allá a tener que irme para un centro comercial? ¿O qué? No. Yo aquí estoy muy bien. La parte cultural para mí, aquí se me soluciona todo, me queda cerca la universidad, me queda cerca todo. ¿Vas a la universidad? Yo sí voy a la universidad, estaba que ahora. ¿A cuál? A la Antioquia. ¿Y a qué vas? Ahí está en mi casa, Mauricio. ¿A qué vas? ¿A tu casa? ¿A qué voy? Ay, no, yo ya llego y me voy sola y gozo, porque ya me gustaba mucho el teatro, me gustaban las exposiciones, los conciertos. Las peleas, a mí me tocaron todo lo que fue 70, 80, 90, mejor dicho, desde que estudiaba. Y vos haciendo cosas por allá, preparados. No, la universidad tiene que aprovecharla, pero si nos tocaba participar con los estudiantes en todos los paros y todo. De las relaciones con el Estado, ¿qué te has dado cuenta? Con la academia, con las ONGs, desde el barrio, ¿pensás que hay alguna relación con esos entes? Yo no los veo, por desconocimiento, creo yo. ¿ONGs? No, de verdad que no. La única que me he dado cuenta, pero ya es cosas muy personales, de una niña que trabaja... No, eso no hablemos porque no me acuerdo ya cómo se llama. Que vivía donde vive Honorio Rúa, ahí como sí. Es como al frente tuyo. Sí. Esa niña trabajaba en una ONG, pero no sé. Lusa, Sánchez. Sí, ella. Ah, en región. Exactamente, pero de ONG que trabajé, no. ¿Y con el Estado? ¿Relaciones pues que conozcas de parte del barrio o con los residentes con el Estado? Pero son como cosas muy puntuales. Pues, sí. María Eugenia Giraldo, que trabaja con la gobernación del municipio, no sé. Pero así... La Junta de Acción Comunal. Yo no sé, yo sí estaba como muy aparte de eso. Ahora estás. Sí, no, de verdad que no sé, por ejemplo, Raúl tan activo, todos los que han sido presidentes están activos. Bueno. Que todos los días nos mandan cosas, que vea que allí en Los Colores, que en San Joaquín, bueno, sí. Yo eso sí nunca... ¿Qué le cambiarías o no le cambiarías al bar? ¿Qué le cambiaría? Ve, lo único que hemos sido tan tolerantes con eso, pero yo creo que el Estado es tolerante, que no nos ha parado bolas. Porque si no fuéramos, todo fuera perfecto. Uno así dentro de la ciudad, si no tuviéramos esto. Como, pero esto es el reflejo. ¿Pero es qué? El reflejo de esta problemática, sí. Y que no... Ve, yo gozaba mucho cuando estaba en el museo. Venía a cine, iba a las conferencias. No he podido como enganchar bien ahora con la universidad. Sí. Es tu universidad. Exactamente, eso es cierto. Hay una cuestión con la sostenibilidad, que implica que es que allá los cursos valen. Sí, primero era. Aunque como... también hay espectáculos pues para el público en general. Y mira. No te llega muy bien la información. La información, lo que nos manda esta niña Miriam, Por ejemplo, nosotros tenemos un problema, esta unidad y la otra, con el, lo que era el museo. Nosotros no, podemos, no hemos tenido reglamento porque esto no se ha podido desenglobar. Y el museo se comprometió a eso y no hemos podido. ¿Y cuánto hace que se fue? Eso es, nosotros no hemos podido resolver lo del coeficiente de propiedad por eso. Pero eso es ajeno pues a lo del barrio, ¿cierto? O problema de nosotros. Pero se afecta tanto la manzana 5 con la manzana 3. ¿Cómo es ya para terminar el futuro del barrio? ¿Qué pensás que va a ocurrir o qué le desearías? Pues, ¿cómo te pensás que los próximos 50? Mauricio, como la pauperización, mira, estos bloques han sido abandonados por los dueños, hay residencias estudiantiles y ahí se nota pues que cuelgan la ropa y todas las ventanas o por fuera, porque es que aquí viven muy poquitos residentes de los que eran o son dueños, pero todos han ido vendiendo. Eso me preocupa mucho porque no toleran aquí pues los olores, la bulla. Me preocupa mucho la seguridad. Para mí eso, así como no se van a mañar aquí todos, puede llegar toda la gente. Tenemos celadores, el ambiente rico, aquí nadie lo jode, pero están llegando gente que uno dice muy maluca. Eso, yo no sé, eso sí nos está cogiendo como ventaja, preocupante. Sí, como esas dos cosas, aquí esto se nos está volviendo un inquilinato. Y eso, yo no sé, Mauricio, y lo otro me parece a mí como la apatía de la gente, ¿cierto? Porque primero yo creo que era más cohesionado la comunidad, con más sentido de pertenencia. Aquí ahora vive mucho extranjero, entran y salen. De modo que para mí eso sí es como preocupante. Y todos los días llega más gente aquí a visitarlo porque esto es una mañadera. Buenos restaurantes, buenas de todo. Esperemos que no nos... Sí. Afortunadamente no ha pegado ningún bar allí en Agua Marina. Ahí no han pegado. Porque muchas ganas han tenido pues de ponernos ahí un grill o cualquier cosa de eso. De modo pues que esta calle allí, que ha sido como peligrosa, ahí se pusieron unas cámaras, un pocotón de cámaras se pusieron ahí. Falta es como luz. Pero eso es así, es con empresas públicas, sí. Pero si de parte de la unidad, junto con la oficina de seguridad, pusieron muchas cámaras acá. Sí. ¿Ustedes lo tienen contratado? Sí, sí, ellos parte de como de valor agregado nos pusieron las cámaras. Bueno, muchas gracias, Amanda. Pues contentos de tenerte acá y de que nos compartas tu experiencia de vivir en este barrio maravilloso. No, yo sí, aquí he sido feliz. Y no creo, lo único que me hace falta es una piscina, de resto no me hace falta más nada. A más de uno nos hace falta. Qué rico una piscinita. Qué rico.